Sí, bueno, efectivamente fue un año de mucho trabajo en el área de cultura, educación y turismo, con un gran equipo de gente y con mucho trabajo, sobre todo con la gente que hace actividades en la ciudad. Y bueno, esto es un nuevo desafío que me ha planteado el intendente para el próximo, bueno, desde diciembre y en particular para el próximo año. He empezado desde en este mes de diciembre, primero a retomar la atención de desarrollo social en las localidades. Hemos sumado una nueva asistente social al staff y con el subsecretario del área hemos estado todos los lunes de este mes en cada una de las localidades y es una rutina que vamos a mantener con la atención en la delegación. En Olavarría nos hemos planteado el trabajo territorial a partir de lo que hemos definido como los servicios municipales territoriales. Hoy el gobierno municipal, ya desde hace tiempo, cuenta en distintos barrios con muchos servicios, desde una unidad sanitaria, desde un centro de día, desde un jardín maternal, un líder de barrial de deporte, talleres de cultura, los centros recreativos, la callejeada, son todos servicios municipales que hoy están ubicados estratégicamente en distintos barrios de la ciudad. La idea nuestra es zonificar la ciudad, establecimos 8 zonas en Olavarría y que cada una de las zonas tenga una visibilidad pública al gobierno, desde lo físico con un edificio, pero también integrando estos servicios que te comentaba, no solo para trabajar con la gente directamente, sino para trabajar con lo que son las organizaciones barriales y las organizaciones no gubernamentales que están trabajando también en el tema social. Y trabajar, enfrentar la problemática social desde no solo desde la acción social directa, sino también desde el deporte, desde la cultura, que son herramientas valiosísimas para transformar una realidad y para poder incluir socialmente.